Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y bienvenidos al podcast número 7 de Tamaimo. Otro podcast especial, de hecho es la segunda parte del podcast de debate que emitíamos, perdón, el número 8, llevamos 8 podcasts ya, nada menos. Pues decía que es la segunda parte del debate de la semana pasada, en el que habíamos hablado pues de muchas cuestiones en torno al ser canario. Y hoy continuamos con varios compañeros de la gofiosfera. Tenemos aquí, bueno, pues como siempre, a Agustín Betancourt, el otro Tamaimo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos a Josemi al otro lado de la línea telefónica, ¿qué tal, Josemi? Un saludo. Y tenemos también a Mulao de Nación Canaria, ¿qué hay, Mulao? Al azul. Y tenemos con Mulao a EKD, que es su compañero también de Nación Canaria. Un saludo para allá. Buenas tardes. Pues chicos, si les parece, sin más dilación, comenzamos. Recordando como siempre que esta grabación la pueden escuchar también en canariashablaradio.com, así como en Aitiden Radio y Radio Popular Canaria. La semana pasada hablábamos, como digo, de todo lo que implica, de todo lo que es el ser canario, en el mundo y no solo en el mundo y más allá, como diría otro. El mundo mundial. Y hoy vamos a intentar continuar con ese debate, extrayendo conclusiones quizá un poco más prácticas, ¿no? Trayendo el debate un poco más a propuestas prácticas, propuestas concretas de cómo articular ese ser canario y cómo llevarlo a la práctica. Si les parece, yo no me enrollo más para no dormir a los santos de palo. Con que, a ver, ¿quién es el primero? Pues si quieren yo mismo, rompo el hielo. Venga, pues Agustín. Vamos a ver, yo primero que nada, y como ya no tengo que hacer papel de poli malo que hice la semana pasada de controlar el tiempo y tal, pues en fin, voy a tener la oportunidad de dar también mi punto de vista en alguna ocasión. Vamos a ver, yo creo que una cuestión básica de cara a definir lo que sería una perspectiva canaria. La semana pasada se hablaba sobre ello diferencial canario, sobre peculiaridades canarias, sobre lo que podría ser la identidad canaria, el ser canario. Bueno, pues todo esto, si tiene una traducción política, una traducción institucional, estaríamos hablando del encaje de Canarias. Por un lado, si hablamos del actual marco jurídico, ¿no? Dentro del Estado español y dentro de la Unión Europea, y más allá del encaje de Canarias dentro del mundo, de este mundo globalizado en el que estamos, y un poco cómo queremos situarnos con respecto al noroeste de África, cómo queremos situarnos con respecto a los países hispanohablantes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y en este sentido me gustaría que fuera mi primera intervención. Es decir, la semana pasada, tanto Mulao como EKD hablaban de Canarias como parte de África. Yo estoy de acuerdo, Canarias geográficamente es parte de África, y yo creo que tiene que tener unas relaciones con África mucho más fluidas y mucho más definidas también. Es decir, deberíamos tener claro qué tipo de relaciones queremos tener con África. En este sentido, simplemente para ir abriendo un poco el debate, Paulino Rivero va a ir pronto a Marruecos. No sé exactamente ahora cuáles son las fechas, pero si no me equivoco hablamos antes de que termine este año, ¿no? Bueno, pues Paulino Rivero, para ir a Marruecos, por lo visto ha tenido que esperar durante meses. Parece que estamos hablando de mediados de diciembre, ¿no? Durante meses, para tener el visto bueno, vamos a decirlo así, del Ministerio de Asuntos Exteriores español, ¿no? Luego, por otro lado, parece que la agenda ya está prefijada por el gobierno de España. Que hay temas tabú, como podría ser el tema del Sáhara. Es decir, no hay una auténtica política exterior canaria. Sobre esto creo que deberíamos hablar. Si ser canario significa algo en el sentido jurídico, en el sentido político, en el sentido institucional, debe haber una política una política exterior canaria. Ahora bien, cuando hablamos de relaciones exteriores, no creo que debemos ceñirnos solamente a las relaciones entre Canarias y el norte de África. Tenemos que hablar también de las relaciones del encaje de Canarias dentro del Estado español y dentro de la Unión Europea. Es decir, ¿qué tipo de relaciones queremos? Yo no veo una estrategia definida más allá de, como se comentaba la semana pasada, de los intereses de quizás una cierta élite político-empresarial y poco más. Creo que, como digo, creo que debemos situarnos y creo que Canarias debe tener una voz clara en el mundo. De acuerdo, mucho material por ahí. Venga, ¿quién es el siguiente? ¿Alguien que recoge el guante de lo que plantea Agustín? Venga, yo mismo recojo el guante y lanzo alguno más de paso. Vamos a ver, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que plantea Agustín y doy un pasito más allá. Vamos a ver, yo pienso que Canarias tiene que aspirar a tener una voz propia en todos aquellos los asuntos que la conciernen. Y África implica Europa, implica el Estado español, implica también a aquellos países de América Latina con los que hemos tenido relación histórica. Pongo, por ejemplo, Venezuela y Cuba como primeros ejemplos, ¿no? En esos temas, yo creo que Canarias tiene que ser protagonista de aquellos aspectos que le afecten directamente. Otra cosa sería delegar. Otra cosa sería que, ni siquiera delegar, porque delegar uno delega cuando tiene capacidad y potestad para delegar. Yo digo, bueno, esto me toca a mí, pero no lo quiero hacer por alguna razón y te lo delego a ti, ¿no? Pero el caso es que alguien, quien sea, directamente lo haga por nosotros sin que nosotros nos hagamos cargo de esa responsabilidad, no es delegar, eso es suplantar. Y eso es lo que le pasa a Canarias, entiendo yo, en el caso de África y desde luego el caso de la visita a Marruecos del presidente Paulino Rivero es un clarísimo ejemplo, pero podríamos poner muchos más. Vamos a ver, las relaciones con Europa. Yo creo que las relaciones con Europa pasan demasiado por Madrid y tenían que ser directamente Canarias, Bruselas, digamos, ¿no? En el caso de Venezuela y Cuba, pues además de, digamos, la acción institucional solidaria, Canarias debiera aspirar a tener una, digamos, una práctica política propia diferenciada en aquellos consultas, en aquellos asuntos que la conciernen, ¿no? Y quiero dejar encima de la mesa, antes de ceder la palabra a los otros contertulios, otro ejemplo, ¿no? Esta semana o la semana anterior, no recuerdo bien, a cuenta el asunto de las extracciones petrolíferas en frente de la costa de Fuerteventura y Lanzarote, en la no recuerdo qué ministro del gobierno español, representante del gobierno español, en el Congreso de los Diputados declaraba que España no se podía permitir no sondear, no realizar los sondeos petrolíferos en las costas de Canarias. Y bueno, a mí es cómo se suplanta nuestra voluntad y se suplanta lo que debiera ser una decisión que atañera exclusivamente a Canarias y exclusivamente, por tanto, a su gobierno. España no se podrá permitir las extracciones, renunciar a las extracciones petrolíferas en Alcalá de Guadaira, cuando en Alcalá de Guadaira se sospecha que haya petróleo. Pero si en Canarias hay petróleo, sobre eso debieran decidir los canarios a través de sus instituciones, ¿no? Y ahí España, sinceramente, no creo que tenga demasiado que decir. Muy bien. Mulao, adelante. ¿Mulao? Pues no sé, ¿Me no sé. escuchan ahora? ¿Me Sí, escuchan? ahora sí, venga, perfectamente. adelante. Ah, perdón, vale. Pues a esto último que estaba comentando Josemi, de que Canarias tiene que tener voz, ¿no? En todos los asuntos que le conciernen, ¿no? Que le tocan a sus intereses, ¿no? Pues es cierto, pero hay que también verse la realidad que nosotros estamos dentro del Estado español. Y el Estado español tiene una soberanía que por ahora es indiscutible, ¿no? Y si nosotros queremos decidir sobre nuestros propios asuntos, entramos ya en medio de un conflicto de intereses, no solo con el poder central, sino con otras realidades dentro del propio Estado español, ¿no? Puede ser Cataluña, el País Vasco, Galicia, Andalucía o Castilla, como lo quieran llamar. Siempre va a haber un conflicto de intereses. Entonces, creo yo que la posición de Canarias tiene que ser, tenemos que analizar todas nuestras relaciones y ver en qué nos beneficia y en qué no todo esto, ¿no? Para nosotros defender legítimamente nuestros intereses nacionales o colectivos, como lo queramos llamar. Y por eso es importante ubicarnos en el mundo, saber dónde estamos y cuáles son los intereses, nuestros intereses y cuáles no lo son, ¿no? Y ver más o menos equilibrar esa balanza, ¿no? Y ver en qué lado se posiciona para nosotros decidir colectivamente qué hacer. Si debemos estar en la Unión Europea, si debemos estar en el Estado español, si debemos estar en otro lado, o si debemos estar tener trato con todo el mundo, o cómo articular eso, ¿no? Sí. Y bueno, si quieres dejo paso Sí, más o menos pues ya. Sí, ha quedado bastante claro. Vamos a dar paso a EKD, que pide aquí adelantar por la derecha. Venga, EKD. Bueno, parece que hay un turno anterior de Agustín, pero... Sí, no, sí. Adelante, EKD, no hay problema, adelante. Ah, sí, fallo mío, ya... Te sigo. Bueno. Nada, yo creo que efectivamente el factor fundamental en el que incide Mulao es el factor de la soberanía, ¿no? La soberanía de nosotros, de nuestro país, decidir lo que nos interesa, ¿no? Y efectivamente también es fundamental la cuestión de la legitimidad de defender nuestros derechos nacionales, que parece que por defenderlos, por defender nuestros derechos como pueblo, los canarios, parece que poco menos tenemos que disculparnos, ¿no? Disculparnos ante esa entidad superior que es la que rige nuestro destino. Entonces, yo creo que ahí entramos ya en una cuestión muy muy muy profunda para analizar, que es la cuestión de la soberanía y de que los canarios podamos decidir nuestro futuro. Porque a ciencia cierta, y la historia lo deja en evidencia, nuestros intereses como pueblo durante estos últimos 5 siglos han chocado con los intereses del Estado español, y eso se puede comprobar con un análisis riguroso de nuestra historia. Y por ejemplo, las relaciones de Canarias con el continente, con África, son un ejemplo perfecto, bueno, incluso con América, incluso con Europa, de la injerencia del Estado español en ellas para su beneficio. Y como resultado, en numerosas ocasiones, los canarios éramos los que pagamos las consecuencias o no salíamos perjudicados, porque había que anteponer el interés de España al nuestro. Es ahí la contradicción, la eterna disputa, ¿no? Uh-huh. Y hay ejemplos para ilustrar lo que digo. No me voy a extender mucho más ahí, pero más o menos creo que la cuestión reside en la cuestión de la soberanía. Agustín. Bueno, yo creo que, vamos, desde mi punto de vista, todo esto hay que recentrarlo. Quiero decir, yo vuelvo un poco a lo que comentaba Mulao, ¿no? Yo creo que se trata de ver cuáles son nuestros intereses, y en función de cuáles sean nuestros intereses, pues tomar decisiones. Pero primero tenemos que ver cuáles son nuestros intereses. Yo creo que más que cuestionar el marco jurídico político, que también se puede hacer en un momento determinado, más que plantearse el marco jurídico político como un corsé inamovible y que nos petrifica, creo que lo que hay que hacer es plantearnos cuáles son nuestros intereses en un primer lugar, y ver hasta qué punto esos intereses los podemos desarrollar dentro del actual marco jurídico político, o cuando el marco jurídico político se nos queda corto, para entendernos lo que sería el Estado español de la autonomía, la Unión Europea como región ultraperiférica, vaya palabreja, ustedes perdonen, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, estamos viviendo ahora mismo el principio del siglo XXI. Es ahora el principio del siglo XXI. No fue en el año 2000, es ahora cuando hay una crisis financiera que está poniendo patas arriba las bolsas, los bancos y las instituciones financieras del mundo entero. Cuando la Comisión Europea se está saltando la torera a sus propias normas, un día sí y otro también, porque tiene que hacer frente a situaciones nuevas e imprevistas. Cuando se reúne el llamado G20 y por primera vez se pone en cuestión nada más y nada menos que el sistema financiero internacional después de 1943. Y se dice, no, vamos a cambiar todo esto porque en un mundo nuevo tiene que haber un sistema financiero nuevo. Quiero decir, las ideas viejas ya no nos valen. La idea de soberanía sí, soberanía no, independencia sí, independencia no, tiene un valor histórico, pero un valor histórico que yo creo que se está quedando un poco desfasado. Me explico. Quiero decir, hay muchas cosas que se pueden hacer y que dependen única y exclusivamente de nuestra voluntad, de la voluntad de los canarios, de autoafirmación y de detectar cuáles son nuestros intereses y de decir, soy canario, me siento canario y como pueblo tengo derecho a... ¿A qué tengo derecho? Pues yo pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, región ultraperiférica. Mire, su madre, por si acaso. ¿Eso qué carajo significa? ¿Meter en un mismo concepto a territorios continentales que están en América, a archipiélagos que están en Oceanía, con archipiélagos macaronésicos. Pues significa más o menos todo lo que está en el quinto pino, para entendernos. Todo lo que está en el quinto pino lo metemos en el mismo saco y lo llamamos archipiélago ultraperiférico o territorio ultraperiférico. Es una tomadura de pelo. Nosotros tenemos ciertas concomitancias, por ejemplo, con algunos archipiélagos macaronésicos, sí. Podríamos inscribirnos dentro de una región macaronésica a la hora de establecer nuestras relaciones internacionales. Podríamos inscribirnos en un marco geográfico natural, como decían algunos intervinientes la semana pasada, en el noroeste de África. Podríamos incluirnos dentro de lo que sería relaciones con los países de Hispanoamérica, por nuestra lengua, por nuestra cultura. Eso tendría cierto sentido. Eso por un lado. Por otro lado, le voy a coger copiada una idea, si me lo permite, a Sergio de Barraquito, que un día en un intercambio de mail planteaba que por qué Canarias no tiene un asiento en la Unión Africana. Es decir, y estoy esperando que saque esa entrada, la estoy deseando leer, porque esto es una idea, repito, de Sergio de Barraquito, que me parece interesantísima. Es decir, ¿por qué Canarias? A través del Ministerio de Asuntos Exteriores español, porque no estamos hablando de romper mañana el marco jurídico político existente, sino de utilizando toda la flexibilidad que permite el marco jurídico político, es decir, si Canarias es un archipiélago que está en el noroeste de África, puede tener un sitio como con representación en la Organización de la Unidad Africana. A través del Ministerio de Asuntos Exteriores, junto con Andalucía, todo eso había que estudiarlo, pero que esté representada. Y por último, ¿se puede hacer esto? Se puede hacer, es decir, los Länder alemanes tienen competencias en materia internacional y son regiones, entre comillas, de la República Federal Alemana. Y sin embargo, cuando hay algo que le incumbe a Bavaria, junto con el ministro de Asuntos Exteriores, va un representante de Bavaria. Me parece que es simplemente un ejemplo que puede ilustrar las posibilidades que tenemos dentro del Estado español y dentro de la Unión Europea, si sabemos lo que queremos. Bueno, pues con esta intervención de Agustín, que por cierto hablabas de Sergio de Barraquito. Sergio es, para el que no lo conozca, el alma mater de barraquito.net, por si alguien muy interesante. No lo conocía, un blog también que es interesante, otro blog de la gofiosfera. Bueno, yo haciendo uso de mis poderes autoimpuestos y tiránicos como moderador, pues voy a intervenir, voy a decir yo algo también, si me lo permiten. Hemos hablado de soberanía, ¿no? Decía Mulao que la soberanía del Estado español es indiscutible, ¿no? Y lo ha sido hasta ahora, y que hay un conflicto de intereses, claro, entre Canarias y el Estado español o España, ¿no? Yo creo que sí, estoy perfectamente de acuerdo con él, tiene mucha razón. Lo que yo veo ahí es que ya va siendo hora de que esa soberanía del Estado español, tal como se ha entendido hasta ahora, se ponga en tela de juicio, ¿no? Yo creo que el hecho de que esa soberanía se haya considerado indiscutible hasta ahora no puede o no debe seguir siendo lo mismo en el futuro. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, una cosa como la Constitución española, que hay gente que la esgrime como dogma de fe, yo creo que es una Constitución que hace ya rato que pide un poco una modernización, que pide una reforma para estar más acorde con los tiempos modernos y para que refleje más claramente cuál es la realidad de esto que hemos dado en llamar España, que es una unión de pueblos muy diferentes entre sí. Los conflictos de intereses entre España y Canarias han sido contrapuestos históricamente, estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho, ¿no? Por ejemplo, lo eran en el siglo XVI-XVII, cuando la Casa de Contratación de Sevilla se cargó prácticamente las exportaciones canarias de caña de azúcar a América, porque le hacían la competencia. Y ejemplos hay, pues en la historia, continuamente se han documentado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que Canarias tiene que tomar conciencia de sí misma para poner en tela de juicio esa soberanía y para velar por sus intereses, que es precisamente el quid de la cuestión. Hasta ahora, en Canarias no hemos velado por nuestros intereses, sino por los intereses de otros. Está claro que hay que hacer un trabajo aquí, un trabajo de campo, pero en Canarias. Yo veo que no podremos velar por nuestros intereses hasta que no haya una autoconcienciación de Canarias de quién es, de cuáles son sus intereses, de por qué son intereses distintos de los de otros pueblos de España o de Europa. Y mientras eso no ocurra, difícilmente vamos a poder ocupar nuestro sitio en el mundo. Por eso creo que el trabajo principal es el de la autoconciencia del propio canario. Y la ultraperificidad, ya para terminar, me parece como concepto dañino, porque me parece un síntoma de ese concepto que tenemos mamado desde pequeños, que es el de estamos lejos. No, señores, yo quiero decir aquí claramente que Canarias no está lejos de ningún lado. Canarias está donde le toca estar. y de hecho los que están lejos para mí son los otros. Yo como canario estoy en el lugar que estoy en el mundo, y fíjense ustedes cómo es la historia. Menos mal que estamos lejos, porque por Canarias ha pasado todo hijo de vecino durante nuestra historia. Si no llegamos a estar lejos, pues ¿qué hubiera pasado? Con lo que reflexionemos sobre eso. Yo termino, doy la palabra, me parece que emulado está el hombre ahí que quisiera intervenir. La última intervención, sí. Y pasamos la primera pausa. Vale, pues estoy completamente de acuerdo con lo último que acabas de decir, porque yo creo que eso es clave, es básico. Y yo creo que esto es enlazado con lo que hablamos la semana pasada, en el anterior podcast, ¿no? De centrarnos, ¿no? De saber en dónde estamos ubicados en el mundo. Eso es principal, poner los pies sobre la tierra, donde estamos pisando y donde decimos que defendemos los intereses, ¿no? De donde vivimos. O sea, lo principal es centrarse donde estamos. Y para eso hay que definirnos, ¿no? Por eso yo siempre he acentuado, porque no está claro, aunque parezca simple, cuando dice, no, geográficamente Canarias es África, o Norte de África, o Noroccidental, está en el noroccidente de África. Pero la sociedad canaria esto no lo tiene claro, no lo tiene asumido. Yo creo que esto es un problema, creo yo que es grave. Porque si no sabemos dónde estamos, ¿cómo vamos a dar respuesta a nuestros problemas? Sí, efectivamente. Es que, no sé, y bueno, quería comentar cómo era. Y respecto de, por ejemplo, el tema de los conflictos de intereses, o por ejemplo, el mar Canario, que también sufrió con el conflicto del Sáhara, de la ocupación de Marruecos del Sáhara, pues también sufrió nuestros bancos pesqueros, nuestros pescadores sufrieron. ¿Por qué? Por conflictos de intereses entre España y Marruecos. Y tuvimos que salir de ahí, ese mar, que también es nuestro. Sí. ¿Sabes? Que hay que... Mucha es otro ejemplo de... Sí, es lo que es está diciendo tú, que la gente está defendiendo intereses que no son los suyos, o al menos tiene esa mentalidad puesta. Entonces, si no se cambia esa mentalidad, no se crea una conciencia autocentrada, pues creo que nunca vamos a llegar a hablar de estos temas claramente, ¿sabes? Y pues, si te parece, Mulao, con esa primera reflexión, con esa última reflexión, perdón, hacemos la primera pausa para hacer un descanso y enseguida seguimos. Seguimos aquí en el podcast número 8 de Tamaimo, y veníamos hablando sobre los intereses contrapuestos entre España, Canarias y el caso particular de la pesca en Canarias, y José me tenía un comentario que hacer, ¿verdad? Sí, porque me vino a la mente que la semana pasada se conmemoraron los 30 años del ametrallamiento del Cruz del Mar, que como seguramente muchos de los que nos están oyendo sabrán, era un pesquero canario que se dedicaba a pescar, a faenar en el banco Canario Sano, fue confundido por una patrullera del Polisario, fue confundido con una patrullera marroquí y fue ametrallado, ¿no? Fueron unas de las víctimas indirectas de un conflicto entre España y Marruecos, ¿no? Por una descolonización mal hecha a toda prisa y sobre la que no se han admitido jamás responsabilidades, ¿no? Y de las que tanto hemos pagado, por la que tanto hemos pagado los canarios, ¿no? No solo en términos de vidas también, como la de los pescadores del Cruz del Mar, sino también porque el sector pesquero de la pesca de bajura canaria se vio muy, muy, muy, muy afectado por todos los conflictos territoriales y económicos entre España y Marruecos. Sería un ejemplo de intereses contrapuestos entre España, lo que le conviene a España y lo que le conviene a Canarias, ¿no? Y ahí, al hilo de todo esto, yo sí tengo que decir una cosa, y es que, bueno, efectivamente, España como Estado, sus intereses se definen por una política de Estado, por una razón de la gran mayoría de las veces, pero ¿cuáles son los intereses de Canarias? ¿Quién los define? pues yo me temo que el gobierno con la primero con las atribuciones que tiene, el nivel de autonomía que tiene y después con la asertividad y el empuje que le caracteriza, pues no, precisamente, ¿no? No es el gobierno de Canarias quien define los intereses de Canarias. Debemos tener un Estado, debemos tener un aparato estatal o por lo menos instituciones más fuertes, más presentes para que los intereses de Canarias sean más explícitos y puedan ser defendidos allí donde tocara. Pues yo últimamente me inclino porque sí. Muy bien. Agustín. Sí, bueno, vamos a ver. Al hilo de lo que se está comentando, y en concreto lo que comentaba Mulao justo antes de la pausa sobre un pensamiento canario autocentrado, una conciencia autocentrada, yo creo, efectivamente, el hecho de no partir de la base de que Canarias es un archipiélago que se encuentra en el noroeste de África, tiene consecuencias concretas, prácticas, ¿no?, en el día a día. Es decir, una cosa que llama mucho la atención y demuestra hasta qué punto hay un despiste generalizado, y no es casual esto, es negar lo evidente. Estoy totalmente de acuerdo en este sentido con lo que comentaba Mulao, ¿no? Es decir, a mí no se me ocurre que tú le puedas preguntar a un finlandés, por ejemplo, dónde se encuentra Finlandia y que te niegue que está al lado de Rusia. Y que a continuación, tartamudeando, te diga, no, pero no tenemos nada que ver con ruso, ni hablamos ruso, ni somos eslavos. Es decir, que tiene que ver la velocidad con el tocino. Es decir, los finlandeses no son rusos, los finlandeses no hablan ruso, los finlandeses no son eslavos, pero Finlandia está al lado de Rusia. Pues es lo que ocurre con Canarias, ¿no? Es decir, como no eres negro, no hablas en mandinga y no tienes a Mobutu Sese Seko como presidente, eres europeo. Miren, no confundamos las cosas. La situación geográfica es una situación geográfica clara y luego las condiciones históricas, políticas, etcétera, etcétera, son las que son. Pongo un ejemplo concreto de lo dramático que puede ser negar lo evidente. La emigración en pateras. De repente nos hemos encontrado con que hay gente que vive ahí al lado, a 100 kilómetros, que está huyendo de guerras, que está huyendo de dictaduras feroces, que está huyendo de represión contra los derechos humanos. Y resulta que esa gente estaba al lado de casa, estaba en el barrio de al lado. Coño, pues eso no es lo que me decían por la tele, eso no es lo que me enseñaban en la escuela. Consecuencia, Canarias no tiene una estrategia propia de lucha contra la inmigración ilegal. Y cuando digo lucha contra la inmigración ilegal no me estoy refiriendo a represión. Me estoy refiriendo a que el archipiélago canario no puede seguir viviendo, no puede estar en la situación en la que se encuentra de ver cómo gente muere ahogada a pocos kilómetros de su costa. Eso no puede ser. Entonces tendría que haber política de colaboración, de cooperación al desarrollo, etcétera, etcétera, donde Canarias participara activamente. Punto uno. ¿Eso se está haciendo? Miren, yo les voy a poner un ejemplo de lo que yo creo que se está haciendo. Hace un par de semanas aquí en Bruselas se presentaba un libro sobre Agustín de Betancourt, el famoso ingeniero canario de finales del siglo XIX, o de la segunda mitad del siglo XIX, obra de Juan Cuyen, si me equivoco con el nombre, que me perdone, hablo de memoria, un libro que me parece que todo el mundo debería leer, me pareció muy interesante. Ahora, ¿cómo se hacía ese acto? De repente se organizaba con dinero público del gobierno de Canarias, venía la directora general del libro, un ex eurodiputado canario, y se presentaba en el Instituto Cervantes. Por parte del Instituto Cervantes, chapó, prestaba el lugar para que se celebrara el acto, estuvo muy digno todo, etcétera, etcétera. Ahora, por parte de Canarias, aquello fue una ceremonia de autobombo. De repente se hacía en una sala donde cabían 40 personas, por invitación, y aquello prácticamente daba la impresión de que la única finalidad que tenía era que saliera por las cámaras de la televisión canaria, que se había presentado un libro dentro del septenio cultural en Bruselas. Es decir, una ceremonia de autobombo donde se despilfarra dinero y donde no se le da utilidad a eso. ¿Por qué no se llevan esas actividades, además de al Instituto Cervantes, que repito, creo que ahí estuvo muy bien, también a universidades, a profesores de español, a alumnos de español? ¿Por qué no se reparten esos libros en las universidades de Bruselas? Y esto es solo un ejemplo. Creo que el gobierno de Canarias no tiene en absoluto claro lo que podría ser una política de difusión cultural canaria en el mundo, sino que convierte un famoso septenio cultural en una maniobra de autobombo de cara a los medios de comunicación canarias en casa. Pongo esto simplemente como ejemplo. No sé cómo será en otros lugares del mundo, pero lo que yo vi hace un par de semanas en Bruselas no tenía como finalidad, y eso era evidente, la difusión real de la cultura canaria, sino el autobombo de ciertos representantes políticos. Pues mire, eso lo están haciendo con los impuestos de los canarios y de las canarias. Es decir, por un lado, puede resultar dramático negar lo evidente, que es que Canarias se encuentra en el noroeste de África. Por otro lado, Canarias no tiene una política exterior definida. Creo que esto es importante. Muy bien, Ekade, tienes la palabra. Me parece muy interesante las reflexiones que se están haciendo de, de cuáles son las consecuencias que sufrimos los canarios, digamos, relacionadas con esta falta de planificación de nuestra en relación a nuestra realidad geográfica. Y bueno, yo creo que para seguir aportando ideas a esta cuestión, creo que es fundamental ser conscientes no solamente de nuestra realidad geográfica nacional, sino además de nuestra realidad histórica, que también es una cuestión que suele estar muy, muy, muy desconocida en general, pero en la cuestión de las relaciones internacionales de Canarias con el mundo en estos últimos 5 siglos, también son una gran desconocida por nuestro pueblo. Y solamente hace falta conocer el tema y hablarlo con muchos canarios. Muy poca gente conoce que Canarias tenía y tuvo estrechas relaciones comerciales y económicas y de muchos más tipos con la costa occidental africana durante estos últimos siglos, muy intensas. Es decir, no estamos hablando de que hace 100 años iban a pescar a las relaciones económicas de Canarias con su entorno africano. Son desde el siglo XV hasta bien entrado el siglo XX. Unas relaciones económicas muy fuertes, no solamente con la costa del frente, ¿no? De la costa sahariana, desde hasta Mauritania, sino con las islas. Cade, perdona que interrumpa, Cade, pero tampoco hay que idealizar esas relaciones, ¿eh? No olvidemos a los piratas moriscos, por ejemplo. Es decir, ha sido relaciones en todos los sentidos. Sí. Claro. Pero ¿cuál es la cuestión? Que hoy día parece que Canarias está insertada en una burbuja, aislada, dando la espalda al continente en la que se encuentra. Y sin embargo, la gente más suele tener mucho más idea de las relaciones históricas con Europa y con América, que también fueron violentas, sobre todo con Europa y con es África, verdad, ¿no? Es verdad. En América fueron unas relaciones muy, muy, muy estrechas, sobre todo con el área del Caribe, y parece que incluso se tergiversa la historia para encajarla en esa visión eurocéntrica que tenemos en Canarias, negadora de la propia realidad, ¿no? Y oír cosas como... oír cosas como cuando nos invadieron los romanos, que eso lo he oído yo en clase. Son cosas que son, parece que nos educan en una burbuja, que a los canarios estamos insertados en una burbuja, aislados de nuestra realidad. Incluso se nos, digamos que se nos vende una imagen de nuestro país como algo. A mí me decían de pequeño, cuando estaba de chinijo allí en preescolar, no sé si era preescolar, primero de bebé, me acuerdo que la profesora nos explicaba que vivíamos en unas islas, las Islas Canarias, que eran como cagaditas de mosca, chiquititas, ¿no? Nos hacían un mapa así donde se veía que eran muy chiquititas con relación a España, a África, y eso, utilizar una palabra como cagaditas de mosca a unos niños de 7, 8 años, supongo que deja secuelas, ¿no? Yo creo que eso existe en todos los ámbitos de la sociedad canaria y es muy triste. Sí, al hilo de eso que comenta Cade, al hilo de el papel que ha tenido la educación en el devenir de Canarias, ¿no? Sobre todo en los últimos, pues iba a decir 100 años, pero creo que no me puedo remontar tanto para hablar de educación en Canarias, ¿no? Pues digamos que los últimos 50 años, creo que esa huella ha sido bastante, bastante profunda y bastante negativa y dañina, porque eso que contabas ahora, bueno, en fin, referirse al lugar del que uno procede y en el que uno vive como cagaditas de mosca, hombre, la verdad es que, como tú bien decías, deja secuelas. Yo también en el colegio, por ejemplo, recuerdo que me pasé años teniendo que imitar el acento castellano, porque era lo correcto, era lo que nos pedía la profesora, y bueno, se te castigaba si no hablabas con el acento castellano y con la forma de vosotros, etcétera, etcétera. O sea que tendríamos que hablar mucho, largo y tendido, sobre el papel que ha tenido la educación en Canarias, ¿no? De todas maneras, En realidad, por lo que yo quería intervenir era por el asunto del autocentramiento, ¿no? El necesario autocentramiento de los canarios para que tomen conciencia de sí mismos y de dónde están en el mundo, ¿no? Yo quería decir que es curioso cómo la realidad es tozuda, ¿no? Y digo que la realidad es tozuda porque muchas veces desde la propia España no se sabe o digamos que en momentos de despiste se olvidan de que Canarias pertenece a España, ¿no? Políticamente hoy por hoy, para bien o para mal, Canarias pertenece a España. Y digo que hasta los españoles propiamente se olvidan porque es normal, es lógico que un territorio que está a 1000 kilómetros de distancia está en medio del océano, separado del resto de ese territorio, es lógico que la gente no lo tenga en mente. Por ejemplo, recuerdo ver, y seguramente si están atentos se lo encontrarán más pronto que tarde, un mapa en el diario El País en el que se hablaba, pues creo que de los flujos migratorios, de inmigración ilegal, de dónde llegaban los cayucos, etcétera, etcétera. Y claro, salió un mapa de África noroccidental y ponía los rótulos, ¿no? Senegal, Mauritania, Marruecos, y en Canarias ponía Islas Canarias, entre paréntesis, España. Claro, pues si los propios españoles, para ellos eso es informativo, o sea, si para ellos mismos es relevante decir que esto es España, pues entonces es que ellos tan claro no tienen, ¿no?, que esto sea España, digo yo. Otro ejemplo es el de una noticia de la agencia EFE que leí hace poquito, sobre la aerolínea Ryanair que vuela a Fuerteventura y ahora parece que hay problemas, que hay tira y afloja. Y la noticia empezaba diciendo algo así, la aerolínea irlandesa Ryanair amenaza con dejar de volar al aeropuerto español de Fuerteventura. Claro, a mí me llamó tanto la atención, pero vamos a ver, ¿y por qué no dicen al aeropuerto de Fuerteventura? Ya todos sabemos que es español, ¿no? O sea, ellos mismos se tienen que reafirmar en la españolidad de Canarias y lo hacen de manera completamente inconsciente. Y no me extraña porque, hombre, para cualquier persona es difícil hacerse la idea de que Canarias pertenece a España. Con esto quiero decir que no solo tenemos nosotros necesidad de autocentrarnos, sino que incluso lo difícil, lo verdaderamente difícil, es no estar autocentrado el canario en Canarias. Porque vean lo difícil que resulta también para España. Bueno, suelto la palabra y le doy el turno a Agustín. Vamos a ver, comentaba, si no me equivoco, Eka, de verdad, la tergiversación de la historia. Muy interesante. Vamos a ver, yo estoy ahora leyendo un libro que se llama Identidad Canaria, un libro de Artemisa Ediciones, que habla de cómo a través de la arqueología se crea una determinada imagen de Canarias. El libro lo acabo de empezar, solamente he leído los primeros trabajos, porque está dividido en diferentes trabajos de diferentes especialistas, y después de haber leído los primeros tres trabajos me queda claro que a través de la arqueología se puede crear una determinada idea de Canarias. Me explico. Parece ser que hay arqueólogos, según los autores de este libro, que están, por ejemplo, a la cabeza quizás de esta tendencia estaría el director del Museo Arqueológico de Tenerife, que pretenden hablar del origen mediterráneo, fenopúnico, fenicio y púnico de los aborígenes canarios. Es decir, ya los aborígenes canarios pues no procederían de África, o dicho de otra manera, incluso si procedieran de África, habrían llegado producto de colonizaciones fenicias y púnicas que buscaban a través de estos pueblos bereberes pues extraer cochinilla, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, se dignifica al aborigen canario. En la cabeza de estos arqueólogos, si los aborígenes canarios tienen cierta aura europea, ya son más dignos. Esto llama la atención, ¿no? A mí se trata de dignificar a los aborígenes canarios. A mí esto me trae a la cabeza una entrada de Josemi, la dignidad de ser canario. No sigo la frase porque creo que sabes por dónde voy, ¿no? Ahora está la dignidad de ser canario en el siglo XXI y por lo visto hay que también recuperar la dignidad de los aborígenes, ¿no? Entonces, no somos dignos. Si venimos de África, no somos dignos. Si somos canarios, no somos dignos. En fin, yo creo que esta tergiversación de la historia con unos fines muy determinados nos debería llamar la atención a todos, como mínimo llamarnos la atención. Pero si me lo permiten, yo voy a recentrar un poco el debate, porque creo que es importante que hablemos del pasado, pero también que hablemos del futuro y del presente. Es decir, ¿qué Canarias queremos en el mundo? Es verdad que la educación que tenemos en Canarias y sobre todo que hemos tenido ha sido una educación que nos ha infravalorado. Pero, ¿qué Canarias queremos en el mundo? Repito, muy brevemente, yo creo que Canarias tiene que tener la Macaronesia como ente de acción, el noroeste de África como entorno natural, el Estado español como estado, como entorno jurídico-político en el que moverse, la Unión Europea también, pero no como región ultraperiférica, perdón, no me gusta que me insulten, eso me parece un concepto, un palabrejo insoportable, y luego también, por supuesto, las colonias como Venezuela, Cuba, y allá donde haya colonias canarias, debe haber una presencia institucional, cultural, educativa, etcétera, etcétera, y por supuesto, abrirnos al resto del mundo también para saber lo que está pasando en la India, en China, en el resto de África, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que de esta manera, con una política exterior canaria, donde se reafirme lo canario, abierto al mundo al mismo tiempo, es como lograremos ventajas económicas, lograremos ventajas culturales, lograremos ventajas humanas, comerciales, educativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no como hasta ahora, donde no tenemos política exterior y donde lo hacemos depender todo de los intereses del Estado español. Me parece sencillamente algo ciego y tonto. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, pues venga, Mulao, te toca. Vale, pues yo quería entrar el tema de la conciencia, ¿no? La conciencia de lo que somos, ¿no? De esa conciencia autocentrada que denominamos, la estamos denominando aquí. Pues es que para llegar a adquirir esa conciencia tenemos que derribar una serie de tópicos, por así llamarlo, no sé si complejos, que existen en la sociedad canaria. Poniendo un ejemplo, nosotros nunca podremos llegar aquí o llamar una conciencia autocentrada cuando tenemos miedo, por ejemplo, de un vecino, de un país vecino que tenemos aquí al lado, que es Marruecos. Porque nada más nombrar a ese vecino es que la gente, en plan, como ya como se acojona. Es como, yo, Marruecos, vamos a ver, nos quieren invadir, esto, una serie de mitos, le llaman así porque yo no los creo, que creo que hay que derribar. Porque impide que nosotros pensemos en libertad y que podamos desarrollar relaciones, por ejemplo, con este entorno, y puede ser en otros también, ¿no? Que citan por ahí mitos o serie de reticencias, ¿no? A la hora de desarrollar relaciones. Esto es una cosa. Luego, hablando de los intereses, el tema de la crisis, yo me hago una pregunta. ¿Quiénes definen nuestros intereses? Entonces podría contestar que lo definimos los canarios, sí, pero dentro de Canarias, dentro de nosotros los canarios, pues existen intereses distintos, ¿no? Como puede ser la clase empresarial. Ahora mismo estaba leyendo que Paulino Rivero estuvo en Fuerteventura hace nada y planteando el plan de rescate, no ya a nivel de bancos, sino a nivel de constructores. De subvencionar un dinero de ayuda, supuestamente para comprar que las viviendas que los constructores no pueden vender, y supuestamente es esa ayuda que se van a invertir en las personas, no en la gente, ¿no? Que no puede hacer una vivienda, ahora no, ahora se van a invertir en los constructores, para que no, porque como no pueden vender las casas, pues se les paga esas casas. Yo creo que eso es un por eso les digo que hay que centrarnos también, porque entre los canarios tenemos diferencias distintas. Entonces, creo que eso yo compongo también con el tema de la crisis, ¿no? Porque yo no tengo el mismo punto de vista que Paulino Rivero o Fepeco, que lo que puedes tener un trabajador de Las Palmas de Gran Canaria, de Agulo o de Valverde, ¿no? Sí, es algo así como lo que decíamos antes, ¿no? Que tenemos a los canarios por un lado, tenemos los canarios, pero también tenemos ciertas élites en Canarias que son las que toman las decisiones y que defienden intereses, pues sinceramente contrapuestos con los intereses de los canarios en general. Si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa y entramos en el siguiente bloque y seguimos hablando de todos estos temas. Sí. Sí. Llenarte el alma de caricias. Continuamos en el podcast Tamaimos número 8 y teníamos el debate en suspenso. Le damos la palabra a Cade, que era quien la había pedido. Adelante. Bueno, la cuestión que se estaba abordando también, aquí se están diciendo cosas de, digamos, de bastante calidad, ¿no? Que serían para desarrollar horas y horas, pero una cuestión fundamental que parece que estábamos pasando de sin tocarla, uh-huh, es la cuestión de la diferencia de punto de interés dentro de la sociedad canaria que existe y están ahí. Y yo pienso, sinceramente, que digamos la oligarquía tradicional canaria, o digamos la clase dominante en su gran mayoría, digamos que se están enriqueciendo y tienen unos intereses muy vinculados a la dependencia del archipiélago y del actual régimen, ¿no? Me refiero en el sentido de que están beneficiándose al calor de las ayudas europeas, del actual estatus, no tienen una, digamos, una mentalidad, una iniciativa para impulsar el desarrollo real del archipiélago, y desde mi punto de vista tienen unos intereses inmediatos que nos hipotecan a la inmensa mayoría de los canarios. Con tal de llenarse el bolsillo cuanto antes, sin reparar en el futuro y en las consecuencias que sufre nuestro archipiélago, estamos pagando las consecuencias nosotros, porque en este modelo desarrollista que tenemos en Canarias, la destrucción del territorio bestial es algo que se está beneficiando rápidamente las clases dominantes, o que no son las únicas que se benefician, pero vamos, que la clase dominante está fomentando, digámoslo claramente, la ruina, y incluso está hipotecando nuestro futuro como pueblo. Así que habría que decir, cuando hablamos de intereses de los canarios, hay que distinguir en el seno de nuestra sociedad cuáles son los diferentes intereses. Y yo creo personalmente que hay unos intereses muy ligados al estatus actual del archipiélago, a la dependencia absoluta, a la dependencia de las migajas de la Unión Europea, que nos hacen totalmente frágiles ante cualquier, digamos, ante cualquier coyuntura internacional en el futuro, y no tanto en el futuro. Ya estamos viendo que con la crisis se está dejando cada vez más en evidencia. Hay que incidir en la idea de que los intereses de la sociedad canaria, yo pienso que son los de la mayoría de los que vivimos en Canarias, y los de las clases dominantes son unos intereses muy muy concretos, que yo creo que cada vez, bueno, y que siempre han chocado con los nuestros. Ahí está el deterioro del territorio. Muchos se podrán ir cuando este territorio no sea lo suficientemente productivo, podrán irse a Cabo Verde, como ya lo están haciendo, o a otros sitios, y los que siempre hemos estado aquí trabajando y viviendo, pues son los que nos quedaremos con las consecuencias, ¿no? Y otro punto fundamental, creo yo también, dentro de ese reconocimiento de nuestra realidad geográfica y geopolítica, creo yo que es la cuestión de Marruecos y el Sáhara, del conflicto de Marruecos y el Sáhara. Porque yo creo que muchas veces, cuando analizamos la cuestión del pueblo saharaui, que tienen su derecho a la autodeterminación, eso no lo pongo yo en duda, ni a la independencia, creemos que no lo vemos desde el punto de vista de los intereses de nuestro pueblo, desde mi punto de vista. Y creo yo muchas veces que el mismo Frente Polisario ha coartado o ha puesto traspiés o se ha intrometido en las cuestiones canarias con tal de aferrarse a defender su proyecto, ¿no? Y yo pienso que deberíamos analizar el conflicto marroquí-saharaui y la realidad de lo que es Marruecos desde un punto de vista realista, y dejando atrás los miedos, los temores que sinceramente no se adecuan a una sociedad moderna desde el siglo XXI, ¿no? Te corto, Egade, para darle paso a Josemi, que se nos acaba el tiempo. Venga, Josemi. Pues bueno, rapidísimamente, yo me llevo como conclusiones de este debate el que podemos decir que estamos prácticamente de acuerdo en que hace falta una conciencia autocentrada en Canarias, también para definir su papel en el mundo, las relaciones que quiere tener con los distintos entes, digamos, con los que se relaciona, y qué hace falta para crear esa conciencia autocentrada. Pues muchísimas cosas seguramente, pero yo creo que una de las más importantes es derribar la conciencia actual, que es heterocentrada, es suplantada y una conciencia según la cual se ve normal que Madrid se reúna con Rabat para decidir qué hacen con las aguas de Canarias y de los saharauis, por ejemplo, ¿no? Otro elemento que yo quiero situar ya futuros debates, digamos, el asunto de la subsidiariedad, que como ustedes sabrán seguramente, especialmente los compañeros que están en Bruselas, es uno de los pilares sobre los que se asienta la Unión Europea, ¿no? El principio de subsidiariedad dice que se tomen las decisiones políticas y administrativas al más bajo nivel posible. Eso ayudaría a que todo lo que afecta a Canarias se decida en Canarias. Es, por tanto, más eficaz, entiendo yo, en la medida en que elimina burocracia, pero también más democrático, porque acerca el poder al sujeto del que debiera emanar ese poder. Entonces, dejo ese concepto ahí como un concepto importante e interesante, insisto, sobre el que volver. Y unas pequeñas pinceladas, ¿no? El alcalde de la Orotava, hoy en el Congreso de Coalición Canaria de Tenerife, saluda al Congreso diciendo que las cosas. Estas Canarias están a merced de que el moro venga y nos lleve por delante. Con una clase política ¿Eso quién lo sí, dice, está José? claro. Ni concentrada, ni conciencia autocentrada, ni niño muerto. Esto lo dice ¿Eso Sa quién? Valencia, Saso Valencia, el alcalde de la Orotava, de Coalición Canaria, El ¿no? alcalde de la Orotava. Sí, A ver, sí, sí, ¿lo puedes sí, repetir, sí. José? Repítelo, por favor, porque. Sí, las costas canarias están a merced de que el moro venga y nos lleve por delante, ¿no? Y esto me ha recordado a mí a un refrán muy tradicional, sobre todo en la isla de Lanzarote, para que veamos que, bueno, que no siempre las relaciones con el continente han sido tan idílicas, ¿no? Ese refrán conejero que dice, te tengo más miedo, no es un refrán, es un dicho, te tengo más miedo que la lancha mora, ¿no? No sé si lo han oído, ¿no? Es un dicho que se suele decir cuando alguien pues te causa, digamos, cierta sospecha y demás, ¿no? E indica las, digamos, desconfianzas tan artificiales a veces que hemos tenido con nuestro continente, ¿no? Pero que están ahí, porque también las relaciones han sido muchas veces de razia, de esclavismo, de tropelías, de piratería y demás, ¿no? Y bueno, final con este pequeño apunte pseudo histórico, digamos. Muy bien, pues lo tomo donde tú lo dejas para decir que, hombre, que esas declaraciones del alcalde de la Orotava, la verdad es que me parecen, bueno, es que no sé ni qué me parecen, no sé si me parecen racistas o si me parecen impresentables por estúpidas y salidas de tono y completamente salidas de la realidad, en fin. O las dos cosas a la vez. Sí, o las dos cosas a la vez, sinceramente. Bueno, tú mencionabas el principio de subsidiariedad, ¿no? Que es ese principio de la Unión Europea según el cual, si una decisión se puede tomar en el nivel local o en el nivel regional, pues no se toma en el nivel ni estatal ni europeo, ¿no? O sea que si uno puede decidir cualquier cosa en el ayuntamiento, pues es mejor que se decida ahí, que no se decida en Bruselas, ¿no? Porque eso acerca a la democracia a la gente, las decisiones también, es más democrático, etcétera, etcétera, lo que tú decías. Claro, habría que yo creo que redefinir un poco la subsidiariedad, ¿no? Porque en muchas ocasiones yo creo que las decisiones que debemos tomar en Canarias se están tomando fuera de Canarias, ¿no? Sea en España, sea en otros entes. Yo creo que la cuestión de las competencias para Canarias tiene que quedar abierta siempre porque, hombre, las competencias canarias yo creo que es completamente absurdo que, por ejemplo, un aeropuerto canario se gestione a 2.000 y pico kilómetros de distancia en una ciudad de la meseta castellana donde, bueno, pues donde tendrán una concepción de lo que es estar en una isla atlántica pues muy distinta de la nuestra, ¿no? Nuestros intereses, por favor, que nos dejen que los defendamos nosotros. Y yo creo que ahí por eso queda camino para mejorar la subsidiariedad. Si les parece, yo quería plantear una pregunta. Todo esto que estamos comentando, de una vez, digamos, tengamos autocentrada la conciencia, una vez tengamos claro cuáles son nuestros intereses, la pregunta que muchas veces se plantea ¿es posible? ¿Canarias puede ir a más? ¿Canarias realmente puede tomar sus decisiones y puede realmente establecer sus propias relaciones con el entorno que le rodea? sea dentro o fuera del Estado español, ¿no? Esto en este momento yo creo que no es lo principal. Yo muchas veces cuando hablo de cuestiones identitarias, sin entrar a hablar de independencia ni nada parecido, porque fíjense que todavía no hemos hablado de la cuestión de la independencia, y me parece bien que así sea, porque personalmente pienso que hay mucho trabajo que realizar todavía antes de plantear si independencia sí o no. Pues lo que yo me encuentro muchas veces cuando hablo de que Canarias tenga unas relaciones con su entorno, de que Canarias decida, muchas veces me encuentro con que la gente te dice, es que eso es imposible, eso no puede ser, eso no se da, eso no existe, eso no funciona. Yo quiero decir que lo de haber viajado tiene como buenas consecuencias, entre otras, el ver cómo la gente se organiza en otros lugares. Y quiero decir que en Europa e incluso dentro de la propia Unión Europea ya hay ejemplos de cómo territorios con unas particularidades muy muy especiales desarrollan una vida distinta de la de la que hay en lo que diríamos la metrópoli o el país continental. Me refiero, por ejemplo, a las islas Åland, que pertenecen a Finlandia, pero tienen un estatus completamente diferenciado. No solo tienen un estatus diferenciado, sino que tienen una bandera distinta. Es además territorio desmilitarizado. El servicio militar en Finlandia es obligatorio, pero si uno procede de las islas Åland, no tiene que hacer el servicio militar. El ejército finlandés no tiene absolutamente ninguna presencia en las islas Åland, por ejemplo, ¿no? O sea, no digo que esto se deba trasladar tal cual a la realidad canaria, no es necesario eso, pero sí digo que este tipo de soluciones, cuando se buscan, se encuentran y existen. Tenemos otros ejemplos, qué sé yo, las Islas Feroe, etcétera, etcétera. El caso de Groenlandia, que ahora es muy oportuno. No me quiero extender más, no me quiero pasar de rosca, pero quiero que dejemos claro, ¿no?, que hay posibilidades de futuro para Canarias. Hay posibilidades de dar pasos adelante en nuestro poder de decisión, porque otros territorios ya los han dado. Le doy la palabra a Mulao y seguimos. Perdón, a Agustín, que había pedido la palabra antes, y continuamos. A Mulao, no, perdón. Ah, sí, es verdad. A Mulao, sí, perdón. Mulao. Es... Vale. Sí, perdón. Hasta último que decías, Iván, sobre, ¿no?, esta. Tenemos futuro, ¿no? Que podemos encontrar un futuro junto de Canarias. Necesita un futuro, ¿no? Tenemos que ir hacia ese futuro. Y para ello, para avanzar hacia ahí, tenemos que conocer nuestros recursos. Eso es imprescindible. ¿Qué capacidad tenemos nosotros para desarrollarnos? Para eso hay que conocernos mutuamente. Y creo que ya eso es de la propia educación, nos incita a conocernos, ya sea históricamente, económica, cultural, para ver realmente nuestro potencial y desarrollarlo. Y poder, ya te digo, defender nuestros intereses y qué es lo que queremos desarrollar, qué es lo que queremos para Canarias, qué modelo económico queremos, qué relaciones internacionales deseamos, todo, ¿no? Yo creo que eso es principal. Y otra cosa que iba a decir más. Sí, bueno, y todo eso viene también relacionado con lo último que se estaba diciendo, ¿no? Las declaraciones de Isaac Valencia. Yo creo que viene también de lo, como bien decía Josemi, de esa, una conciencia suplantada, ¿no? Una mentalidad suplantada, ¿no? De que cogieron allí y en la península ibérica las trasplantaron aquí. Porque a pesar que nosotros hemos tenido conflictos, como puede ser lo de las razas esclavistas y todo el tema este, yo creo que esto viene de algo más atrás, que ha tenido los conflictos que ha sido el norte de África con la península ibérica, ¿no? Desde aquí, si nos remontamos hasta la invasión musulmana de la península ibérica, las guerras del Rif, todo, ¿no? Está muy relacionado, ¿no? Y había siempre un enfrentamiento histórico, ¿no? Yo creo que eso nos ha afectado como pueblo a estar relacionados, pertenecer políticamente al Estado español, y eso nos ha influido también en la mentalidad. Y a no haber desarrollado o un pensamiento independiente, ¿no? Autocentrado, ¿no? Uh-huh. De dónde estamos, ¿no? Sí. Y con eso termino. Muy bien. Ekade, no, perdón, vaya, ¿cómo me lío yo solo? Venga, Agustín, y terminará luego Ekade. ¿Cuánto tiempo tengo? Dos minutos, rápidamente, vamos a ver. Entonces, como conclusión, vamos a ver, desde mi punto de vista, coincido plenamente en lo que se ha dicho sobre una conciencia autocentrada. Efectivamente creo, volviendo al tema de Canarias y el mundo, que es fundamental que Canarias tenga una política exterior propia, pero también hay temas urgentes. No podemos solamente hablar de la política en términos generales o de la política a largo plazo. Y estamos en medio de una recesión en la zona euro, en la que se encuentra inserta Canarias. Estamos en medio de una recesión, una crisis económica a nivel mundial. Vamos a ver, yo creo que la reserva de inversiones de Canarias no se esté aplicando ahora mismo para, por lo menos para reducir el impacto sobre el empleo, para evitar que las familias más desfavorecidas lo pasen peor, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece una inmoralidad, y lo digo así, que ahora mismo haya evasión de impuestos y que hablamos de cantidades enormes de dinero que no se están pagando al fisco, supuestamente para reactivar la economía, pues ahora es cuando hace falta reactivar la economía. Que se dejen de cuentos y que reactiven la economía ya, ahora. No dentro de un año, como está diciendo no sé quién, o dentro de 2 años, como va a proponer Cerolo. Ya. Que el dinero de la reserva de inversiones pase a la economía, que empiece a fluir y que vaya a las familias más desfavorecidas y que vaya a los parados y que vaya para crear empleo o por lo menos para reducir el impacto sobre el empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Que el régimen especial de abastecimiento sea real. Que si hay unas ayudas para que los alimentos importados cuesten menos dinero, llegue al consumidor, que el consumidor lo note. Y ahora mismo se debería estar hablando de una fusión de cajas de ahorro. En el Estado español hay 45 cajas de ahorro. ¿Qué hacen 2 cajas de ahorro por separado en Canarias? No tienen ningún peso y eso es un chiringuito que desde el punto de vista financiero no tiene sentido que esté separado. Eso desde el punto de vista de la economía. Las energías renovables, el tema del cambio climático, eso es importantísimo. Ya se hablaba la semana pasada en este podcast, o hace 2 semanas, perdón, de que podrían estar en peligro algunas playas ya de Fuerteventura con el aumento del nivel del mar. Y esto no hará sino aumentar. La lucha contra el cambio climático. Se están invirtiendo cantidades irrisorias en Canarias en la lucha contra el cambio climático. Nuevas tecnologías. ¿Por qué se está pagando dinero por programas que podrían ser de software libre por parte del gobierno de Canarias? No es momento de gastar dinero, no es momento de despilfarrar dinero. Es momento de invertir este dinero en las familias más desfavorecidas de Canarias. Una reforma del sistema electoral. No puede ser que el sistema electoral canario sea tan antidemocrático. Y esto lo amplío al Parlamento Europeo. ¿Por qué no una circunscripción canaria para el Parlamento Europeo? La gente votaría con más interés si supiera que su representante iba a ser el representante canario en el Parlamento Europeo. Esto me parece que también es importante. Y ya para terminar, ¿las declaraciones de Isaac Valencia son un disparate? Sí, pero calan en un cierto sector de la población. ¿Y por qué calan en un cierto sector de la población? Porque la gente tiene miedo a la inmigración irregular y porque no hay una estrategia canaria de lucha contra la inmigración irregular, porque no hay una política exterior canaria, y ante la falta de estrategias y de políticas concertadas predomina el miedo. Eso pasa en todos lados, no solo en Canarias. Entonces, ya para terminar, necesitamos políticas en estos momentos tan dramáticos, necesitamos políticas claras, concertadas y que sean estrategias a corto y a medio plazo. Bien, Ekade, para ir terminando. Bueno, ya que el compañero se centró en lo que necesita, en lo que urge, ¿no? La actualidad, yo simplemente quería concluir con una reflexión, que es la cuestión de hasta qué punto nosotros podemos construir a largo plazo o a medio plazo un estatus especial que defienda que sea representativo de los intereses del pueblo canario desde la dependencia de un estado extranjero. Yo simplemente creo, de punto de vista que y siento un poco, ¿no?, la cuestión, creo yo que aunque es verdad que hay que construir lo que es la soberanía de Canarias, hay que construirla. No es una cuestión que se diga, ¿no?, independencia y a partir de ahora vamos a hacerlo. No, es una cuestión, es un proceso, ¿no? Yo creo, incluso voy más allá, creo que si el día que este país sea independiente, que lo será, en mi opinión, no se va a acabar la cuestión ahí, sino va a seguir el trabajo, la lucha va a tener que seguir para que Canarias, aun siendo formalmente independiente, sea realmente soberana y esté insertada en el mundo, en un mundo mejor, ¿no? En un mundo solidario y en un mundo mucho mejor que el actual. Y creo que ejemplos como el de Groenlandia nos podemos felicitar todos, y por lo menos yo me felicito de que es un ejemplo más de que la historia la podemos hacer los pueblos y por muchas vías. Y creo que nosotros los canarios tenemos que buscar la nuestra y lo podemos hacer. Las cosas no tienen que ser como han sido hasta ahora. Y la historia está ahí para demostrar, y los canarios no somos menos, y tenemos derecho a dar ese salto a la historia, ¿no? Pues Ekade, con esta reflexión te tengo que cortar. Se nos ha acabado el tiempo en este segundo podcast de debate en Tamaimo. Bueno, ha sido muy intenso. Yo no tengo más que... No me resta más tiempo sino para despedir. Darles las gracias a todos ustedes los que han participado. Ha habido muchísimas cosas sobre la mesa. El debate ha tenido mucha profundidad, ha sido de mucho calado. Este es solo el primero de lo que esperamos sea una larga serie, porque si yo me llevo una cosa clara de este debate es que hay muchas cosas de qué hablar, mucha tela que cortar y muchos asuntos que tratar que no están presentes en el debate público en Canarias. Recuerden a nuestros oyentes, por favor, que nos pueden escuchar también en Canarias Habla Radio, Aitiden Radio y Radio Popular Canaria. Y por mi parte, nada más. Un saludo a todos, espero que hayan disfrutado y nos vemos la semana que viene si ustedes quieren.